para la televisión. Este es el Hospital de Experimentación Eureka. Fundación Paul Revere. El hombre tiende a desaparecer. Y ahora, mis queridos colegas científicos, en este gran experimento voy a transferir las características de esta gallina a un conejo experimental. Y haré que el conejo crea que es gallina. Un momento, caballeros, y traeré al conejo. Este es el conejo experimental número 46. ¡Qué estupendo! ¡Esto sí es vida! Flores hermosas, tres comidas al día, zanahorias sin límite, música suave, un precioso panorama. Aún no lo comprendo, pero no importa. ¡Me encanta! ¿Qué hay de nuevo, doctor? Oiga, a propósito, consígame una enfermera conejita, ¿quiere? Sabe, es peligroso que vaya yo a sufrir una recaída. Voy a proceder a hacerle un examen, ¿entendido? Oh. Bien, ande, doctor. Cooperaré con usted. Todo por el avance de la ciencia. Tengo que seguirle la corriente todo el tiempo a este viejo. Ahora diga, ¿ah? Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Escuadrón, derecha. Cambio y fuera. Ahora saque la lengua. Veremos si está limpia. El lengua de lavandero, doctor. Mire. Oiga, qué amabilidad de su parte el enseñarme este lugar, doctor. Oiga, más despacio, no quiero perder un detalle. Descuide. ¡Un auditorio! Oiga, ¿quién es la estrella, doctor? Usted lo es. ¡Ay, doctor! Debió haberme dicho. No estoy preparado. Pero no le fallaré, doctor. Ya inventaré algo. Déjeme ver. Ah, sí. Soy el alcalde de la ciudad. Y, caballeros del jurado, no pueden enviar a la cárcel al pobre chico. Llamando a todos los autos. ¡Tarán! ¡Qué pesado auditorio! Bien, les diré un poema. ¡Mariposa, mariposa, que vuelas de rosa en rosa! ¡Ah! Y ahora miren con atención. Nada aquí, nada aquí y nada aquí. No moleste, doctor. Estropea mi acto. La mano es más veloz que la vista. A la casa Marrení, presto. Y ahora, ¿qué hay de nuevo, doctores? ¡Váyase, doctor! ¡No moleste! Y ahora imitaré a Al Jolson. ¿Les gustará? Repeat the beat, boop the bay, sound so sweetly in the suits gay. Repeat the boop the bop the bow, so so suddenly the bow the bow. Keeps on sitting and hold the day, keeps on sitting and soon to say. Oh, so sweetly the boop the bow, oh, so sweetly the sound so. Hold the day, hold the day, hold the day, hold the day, hold the day, hold the day. Y ahora el experimento con el conejo. ¡Ay! ¡10 centavos los perros calientes! ¡Aquí hay uno, sí señor! ¡Pásalo! ¿Quieres, viejo? ¡Gracias, viejo! ¡Los últimos perros calientes! ¡A 10 centavos sin mostaza y con mostaza! Ahora este conejo se volverá gallina. ¿Gallina? ¿Ah? No, doctor, yo no quiero ser una gallina, ¿entiendo? Sí, sí quiere. Ven acá, vuelve acá. Laboratorio, prohibida la entrada. ¡Alto! Un paso más y lo dinamitaré. Esto contiene manganeso, fósforo, nitrato, ácido láctico y dextrosa. Esa es la fórmula de una leche malteada. Soy mejor químico de lo que yo creía. Tienda de oxígeno. Soy un Boy Scout que no tiene que hacer. Soy un Boy Scout solitario. Se fue para allá, doctor. Esa ha sido mi buena acción del día. Gas hilarante. Con eso no he sentido nada. En nuestro próximo experimento procederemos al revés. Eso espero. Creo que el doctor ha sido víctima de sus actos. ¿Eso es todo, amigos?